Agencia de Noticias Servindi Perú presenta Mundo Indígena Perú, el resumen nacional de noticias con temas ambientales de pueblos y comunidades originarios de costa, Andes y Amazonía del Perú. Territorios en peligro. El gobierno presentó una nueva versión de la denominada Ley del Despojo, que fue derogada porque afectaba los derechos a la tierra de las comunidades indígenas y campesinas. Se trata del proyecto 1718-2017, que desarrolla varias disposiciones del derogado decreto legislativo 1333, de forma más ordenada, pero significando el mismo riesgo sobre los territorios. La advertencia viene del colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú y de la plataforma Gobernanza Responsable de la Tierra. Las organizaciones pidieron al gobierno que se dialogue con organizaciones representativas y que se cumpla con el proceso de consulta previa. Protesta indígena. La Federación Indígena Quechua del Pastaza, FEDIQUEP, junto a otras comunidades, tomaron el aeródromo de Andoas, en Loreto, el pasado 14 de agosto. Los indígenas exigen que se realice la consulta previa para la adjudicación y operación de 30 años del lote 192. Asimismo, demandan que se cumplan los acuerdos suscritos en el 2015. Exigieron que el gobernador regional de Loreto llegue a la zona e informe respecto a sus compromisos asumidos con las comunidades. Huelga docente. El Movimiento Nuevo Perú instó al presidente Kuczynski a que atienda a todas las regiones en huelga sin excluir ni estigmatizar a ninguna de ellas. Asimismo, afirmó que la ministra de Educación debe renunciar si no tiene la capacidad para afrontar el extendido paro docente. Nuevo Perú, liderado por Verónica Mendoza, considera justo el reclamo docente de un aumento progresivo de sus sueldos y evaluaciones no punitivas. Igualmente, rechazó la campaña de estigmatización del gobierno que pretende vincular el movimiento docente con el terrorismo. Justicia rondera. La Confederación Nacional Agraria y el Pacto de Unidad de las Organizaciones Indígenas pidieron que se archive el proyecto de ley que afectaría a la justicia rondera. Las rondas, agrupadas en la organización CUNAR del Perú, consideran que el proyecto de ley 773-2016 es una subordinación de la justicia especial que practican hacia la justicia ordinaria. La iniciativa posibilitaría el ingreso y destrucción de los territorios y otros bienes indígenas sin que pueda intervenir la justicia indígena, advirtió Idelso Hernández, miembro de la CUNAR. Tráfico de fauna. El Estado aprobó dos mecanismos para luchar contra el comercio ilícito de fauna silvestre. Se trata de la Estrategia Nacional para Reducir el Tráfico Ilegal de la Fauna Silvestre durante el periodo 2017 al 2027 y también del Plan de Acción 2017 al 2022. De acuerdo al organismo estatal CERFOR, las herramientas de gestión fueron elaboradas por más de 20 instituciones. Como se recuerda, el tráfico ilegal de especies es la segunda amenaza para la extinción de la biodiversidad. Fiscalización ambiental. El Tribunal Constitucional emitirá una sentencia que pondría en grave riesgo el funcionamiento del Organismo de Fiscalización Ambiental, OEFA. Como se sabe, la empresa Perubar, SA, demandó que se le devuelva los aportes que el Estado le obliga a hacer al OEFA para financiar la labor de control y sanción ambiental. Si el tribunal da la razón a la empresa, otras también lo solicitarían, creándose un serio problema al ente fiscalizador que depende en un 75% de esta fuente de financiamiento. Canon y fondo hídrico. En el nuevo periodo legislativo se discutirá el proyecto de ley que busca la creación del canon y el fondo especial hídrico. Este proyecto se aplicará a las cabeceras de cuenca donde se realicen actividades extractivas. Se busca crear un canon hídrico sobre la base del 25% del impuesto a las utilidades de actividades petroleras, gasíferas, mineras y otras que utilicen agua en su proceso productivo. El uso de los fondos debe seguir los criterios establecidos por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN, y estar abocados al medio ambiente. Incendio forestal. Un incendio forestal registrado el 11 de agosto en el sector apurimeño de Capulilloc, destruyó 800 hectáreas de cobertura natural. Para aplacar el fuego, se movilizaron diversos bomberos y una unidad contra incendios de Abancay, informó el Instituto de Defensa Civil INDECI. El organismo informó que el siniestro ha sido controlado y extinguido en su totalidad. Solidaridad con los maestros. La Red de Comunicadores Indígenas, RedCIP, respaldó las demandas del profesorado nacional que permanece en huelga por más de 50 días. Asimismo, rechazaron las acciones tomadas contra los maestros que fueron acusados de infiltrados y vinculados al terrorismo. Esto es una muestra de cómo se pretende criminalizar la protesta social, expresaron los comunicadores. Agenda climática. Una conferencia internacional debatirá el jueves 24 y viernes 25 de agosto la agenda peruana hacia el cambio climático. Se abordarán los desafíos económicos, la justicia ambiental, la legislación y la gobernanza climática, el rol de los pueblos indígenas y los movimientos sociales, así también como la reconstrucción nacional. Las actividades se realizarán en el Hotel Costa del Sol, en la avenida Salaverry 3060 Magdalena. El evento es organizado por la Asociación Derecho Ambiente y Recursos Naturales DAR, la Confederación General de Trabajadores del Perú CGTP, el Grupo Perú Ambiente y Clima y el parlamentario andino Alan Fairley. También cuenta con la colaboración en la difusión de Servicios en Comunicación Intercultural Servindi. Este fue el servicio de noticias semanal de Servindi en Mundo Indígena Perú. Regresamos la próxima semana con más información. Hasta entonces.